Carlos Aldazábal y toda la actualidad literaria del país. La Molienda, una hora de palabras. Confesando las formas de las piedras, las partes de arenal lleno de escombros, debo nombrar el viento y sus soplidos, la melodía gris de la música ingrata, dispuesto a confesar hasta las dudas, el ser de tobogán, de caída y pendiente, de nunca conformar ni las magnolias, ni siquiera los grillos cuando nace el silencio. Así eludo dedos que me tocan los hombros, así eludo cargas prendidas de mi lengua, bolsas de iniquidad como limo y esquirlas, como tanta maldad trepando cerros, montañas sin color, pozos de olvido, confesando la sal y la sangre reseca, los nombres que polaron mis inviernos, cuento con expiar las promesas del frío, sin recibo de perdón, sin ambiciones, sin lisonjas de sol, sin claroscuros, como agua sin curso, como pena sin cauce, confieso que transcurro sin saber por qué vivo. Del cerro vengo bajando, camino y piedra, traigo enredada en el alma vida y una tristeza. Traigo enredada en el alma vida y una tristeza. Me acusa de no quererte, no digas eso. Tal vez no comprendas nunca vida y por qué me alejo. Tal vez no comprendas nunca vida y por qué me alejo. Es mi destino, piedra y camino, de un sueño lejano y bello vida y soy peregrino, de un sueño lejano y bello vida y soy peregrino. Soy Carlos Aldazábal, esta es una nueva edición de La Molienda y es sábado 27 de julio, un día primaveral dentro de este invierno que estuvimos padeciendo aquí en la ciudad de Buenos Aires. Hoy tenemos dos invitados en lugar de uno, como suele ser lo más común aquí en La Molienda, y son dos queridos poetas y amigos, me refiero a Lidia Rocha y Gerardo Curiá. ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a la Molienda. Hola Carlos, buenas noches. Estamos muy contentos de estar acá y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias Carlos, entonces, por la invitación realmente. Bueno, Lidia y Gerardo, para quienes no los conocen, llevan aquí en la ciudad adelante un ciclo que se llama Literatura Viva, que empezó ya hace muchos años, es uno de los ciclos más estables, diría yo, de Buenos Aires, por el cual pasaron numerosos invitados. Basta nombrar a Miguel Gaya, a Jorge Ariel Madrazo, va a estar próximamente con ustedes. Por segunda vez, creo. Por segunda vez. Bueno, Susana Suar, que tuvo mucho que ver en esto de los ciclos, con vos, Lidia, vos estuviste haciendo ciclos con Susana. Con Susana hicimos durante un año un ciclo en el Centro Cultural Recoleta, hace ya bastante, creo que en ese momento estaba en el gobierno de la ciudad Tellerman. Ajá, afortunadamente para ese momento, no como hoy, que hay otro jefe de gobierno que no vamos a nombrar. No le dio continuidad a nuestro encuentro de poesía. Sí, me imagino que no, claro. No. Bueno, y Gerardo, que además viene, publicó alguna vez, estuviste aquí en este programa cuando salió Música del Límite, que publicaste con el Suri Porfiado. Y vale la pena señalar que hoy estamos escuchando al maestro Atahualpa Yupanqui, una colección con distintas canciones de distintas épocas de Atahualpa. Empezamos con Piedra y Camino, ahí en la editorial, con es el clásico que es Letra y Música de Atahualpa. Y ahora vamos a seguir con otro clásico de Atahualpa, otra samba, Adiós Tucumán, también letra y música de Atahualpa Yupanqui, por el Atahualpa Yupanqui. Será mi pena, que solo sabe penar. Cómo me duele esta pena de irme tan lejos de mi Tucumán. Cómo me duele esta pena de irme tan lejos de mi Tucumán. No me asustan los caminos, ni arenas ni pedregal. Por muchos que haya en el mundo, no son los caminos de mi Tucumán. Por muchos que haya en el mundo, no son los caminos de mi Tucumán. Adiós mi pago querido, mi rancho de raco, mi lindo sausal. Cuando te cante en mi zamba, quién sabe tu gaucho por dónde andará. Cuando te cante en mi zamba, quién sabe tu gaucho por dónde andará. Mi sillonero payuco ya nunca lo ensillaré. Lo han de cuidar las estrellas y adiós mi caballo ya no volveré. Lo han de cuidar las estrellas y adiós mi caballo ya no volveré. Sendita las de mi tierra, caminitos de Tafí. Tal vez una tucumana bailando la zamba se acuerde de mí. Tal vez una tucumana bailando la zamba se acuerde de mí. Adiós mi pago querido, mi rancho de raco, mi lindo sausal. Cuando te cante en mi zamba, quién sabe tu gaucho por dónde andará. Cuando te cante en mi zamba, quién sabe tu gaucho por dónde andará. Molinos de agua, molinos de viento, la molienda. Seguimos aquí en La Molienda, escuchándolo a Atahualpa Yupanqui, conversando con Gerardo Curiá y Lidia Rocha, quienes además de escribir poesía, tener un ciclo aquí en la ciudad de Buenos Aires, conducen un programa de radio por una emisora amiga, porque en realidad no está en el aire, sino que está por internet, que es arinfo.com.ar, y es un programa de poesía. De poesía, también. Sí, sí. ¿Cómo se llama? Por otros caminos, pero se convirtió en un programa de poesía. Ajá. Moebius se llama, por la cinta de Moebius. Sí, claro. Así. Podría llamarse así por la película que hubo también. Desde hace más o menos 2 meses también se incorporó dentro de los columnistas que hay en el programa Moebius, María Barrientos, que habla de narrativa argentina. Ajá. O sea que nos extendimos un poquito, salimos de la estricta poesía. ¿Cuántas horas tiene el programa de ustedes? Una hora. Un programa de una hora. De 21 a 22 los días jueves. Tenemos varios columnistas, también tenemos a Miguel Martínez Naón y a Fernanda Zappa, que hacen poesía de distintos lugares del mundo. Claro. Y hacen ellos se dedican a hacer teatro y música. Claro, sí, a Miguel lo conozco, sí. Y lo hacen por radio, digamos, ahí en nuestro programa, mes. Una vez por mes. También hay otros columnistas. Claro, uno de ellos es Claudio Archubi. Sí. Archubi, que vale la pena nombrarlo porque ustedes estuvieron leyendo con la mujer de Claudio hace poquito en el Centro Cultural de la Cooperación. Así es, con Teresa Orbegoso, que es una poeta peruana, y esto tiene que ver con que ahí en el Centro Cultural se realizó, como casi todos los años, se viene realizando Perúba, Festival de Perú en Buenos Aires, ¿no? Que coincide con la Semana Peruana en Buenos Aires, y estuvieron además con el poeta Miguel Coletti, ¿no? Así es, sí. Tuvimos una linda charla y después la seguimos, después de aquella lectura la seguimos un rato más. Casualmente hoy estuvimos chateando con Coletti y dice que tiene ganas de que hagamos algo en conjunto. No sabe qué es, si una publicación, pero que sigamos con la onda que se empezó ahí en la cooperación. Bueno, qué bien. Dije que te iba a decir a vos y a Teresa a ver si se nos ocurría algo. Bueno, me alegra que sirvan, que los vínculos queden y que esta idea, que fue un festival que organizó la poeta Julia Wong originalmente. Sí. Hace varios años, que bueno, sigue reproduciéndose año a año, aunque cambien los responsables, en este caso, claro, ¿no? Los responsables del lado de la embajada peruana por recambios normales dentro de esas... De la política. País. Exactamente. Sí. Bueno, ¿cuántos libros llevan ya publicados cada uno? Mira, yo libros tengo solamente Roma. Después tengo una plaqueta que se llama Migratorias y todo el resto está inédito. Ajá. Bueno, o sea, un libro. Un libro, sí. Se llama Roma. Y vos, Gerardo, tenés varios más, ¿no? Yo tengo algunos y tengo una plaqueta también, podríamos decir, que es una serie de relatos, que es Crónicas de San Agustio. Uh-huh. Tengo Quebrado Azul, sí. Tengo Caldén, Música del Límite y Sello de los Suicidas. Uh-huh. ¿Sí? Y alguna otra cosita que queda por allí, Sol y Sueño, que fue una plaquetita también que publiqué ya de muy chico. Bueno, los dos son de la provincia de Buenos Aires, líder de Trenquelauquen, ¿no? Uh-huh. La ciudad de este gran narrador que fue el autor de La Mujer Araña, por ejemplo. ¿De quién es? Ese es General Villegas. Es General Villegas, yo me confundo. Pero sí. Está muy cerca. Está cerca, ¿no? Está Villegas. Muy cerca, sí. ¿Quién es el narrador al que estoy nombrando? Manuel Puig, exactamente, sí. Manuel Puig, pero bueno, que era un vecino tuyo, de un pueblo cercano. Sí, en realidad yo nací en Trenquelauquen e hice el profesorado. Sí. Y el resto del tiempo viví en otro pueblo aún más chiquito que se llama Tres Lomas. Tres Lomas, hasta ajá. que vine a vivir a Buenos Aires cuando tenía más o menos 23 años, una cosa así. Ajá. Muy bien. ¿Y yo vos? Quería venir antes, pero como era la época del proceso, mi papá dijo que si venía a vivir a Buenos Aires me iban a matar, entonces que me quedara allá un tiempo. Ajá. Bueno, por suerte no te mataron. No sabemos qué hubiera podido pasar, porque quizás no hubiese pasado nada, pero bueno. Claro. Así fue como me quedé entre Trenquelauquen 4 años y después recién vine. Recién después viniste aquí. Y aquí además te dedicas a la docencia. Sí. Uh-huh. Doy clases de redacción, talleres literarios de escritura. Y bueno, español para extranjeros también. Uh-huh. ¿Y vos, Gerardo? Yo soy de San Pedro, de San provincia Pedro. De Buenos Aires, así uh-huh. es. También hay un narrador bastante conocido en San Pedro. Sí, Castillo. Castillo, Abelardo. Castillo, Abelardo Castillo. Autor de teatro, narrador, claro, muy importante. Sí, sí. El que tiene sed. El que tiene sed, así es. Sí. Viví en San Pedro hasta los 17 años, cuando me vine a estudiar acá a Buenos Aires, y bueno, ya de ahí me quedé acá en Capital, en Buenos Aires. Uh-huh. Esto es más o menos brevemente lo que hice en mi vida, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, es una alegría tenerlos aquí a los dos. Ya después de la tanda van a empezar a leer poemas. Y ahora nos vamos a la pausa con otra gran samba de Atahualpa Yupanqui, en este caso, Lañera. ¿Dónde está mi corazón que se fue tras la esperanza? Tengo miedo que la noche me deje también sin alma. Tengo miedo que la noche me deje también sin alma. ¿Dónde está la palomita que al amanecer lloraba? Se fue muy lejos dejando sobre mi pecho sus lágrimas. Se fue muy lejos dejando sobre mi pecho sus lágrimas. Cuando se abandona el pago y se empieza a repechar, tira el caballo adelante y el alma tira para atrás. Tira el caballo adelante y el alma tira para atrás. Yo tengo una pena antigua, inútil botarla fuera. Y como es pena que dura, yo la he llamado lañera. Y como es pena que dura, yo la he llamado lañera. ¿Dónde están las esperanzas? ¿Dónde están las alegrías? Lañera es la pena buena y es mi sola compañía. Lañera es la pena buena y es mi sola compañía. Cuando se Molinos de agua.